www.oico.com.mx presenta Pulso Nacional, con lo más relevante de la información en México y el mundo. Queda con ustedes el periodista Carlos Alberto Villalobos. Gracias, buenas tardes por estar aquí con nosotros en una emisión más de Pulso Nacional, donde le tenemos las noticias que se han generado las últimas 24 horas, noticias muy interesantes, y entonces le vamos a dar a conocer a usted el avance informativo para que esté bien informado. Le recuerdo que estamos transmitiendo a través de oigo.com.mx y nuestro contacto pues básico es oigo.com.mx@hotmail.com, en donde con gusto lo daremos a usted de alta para que nos platique, para que haga sus comentarios. Antes que otra cosa se me borre el cassette, se me pase, quiero mandar un cordial saludo a mis amigos de Argentina, de Trivia Amigos, a mi amiga Azucena, a mi amigo Zeto. Y nos vamos directamente con el avance informativo. Esto es el avance informativo en su noticiero Pulso Nacional. Sostiene Calderón una ronda de encuentros internacionales. Además, se confirma, está por confirmarse la renuncia de Ernestina Godoy a la presidencia de la Comisión Nacional de Garantías. Allá en Baja California Sur, el gobernador amaga con retiro de concesiones a transportistas. Dicen que habrá reforma energética hasta septiembre. Guarda el gobierno del Distrito Federal un minuto de silencio en memoria de Fernando Martí, hijo del famoso empresario mexicano de deportes Martí. Con respecto a este lamentable suceso, estiman que hay más policías involucrados en el secuestro de este niño. Matan a dos personas en Sinaloa. La iniciativa privada llama a respetar la libertad de expresión. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspende a otras dos aerolíneas por adeudos. Deja 16 muertos, ataque a una estación de policía allá en China. Sufre el actor Morgan Freeman grave accidente en su auto. Esto y otro más, aquí en Pulso Nacional. El Pulso Nacional está aquí, en oigo.com.mx. El presidente de México, Felipe Calderón, comenzó una ronda de encuentros de carácter internacional desde temprana hora en la residencia oficial de Los Pinos. Allí en la casa presidencial llegó el viceministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Aziz Pahat, quien llegó acompañado de su comitiva para una charla con el titular del Ejecutivo. Momentos después también arribó el vicepresidente de Tanzania, Al-Mohamed Shein, quien ingresó a la puerta a las 5 de la tarde, bueno, pues allá en las instalaciones de esta residencia oficial de Los Pinos. Bueno, pues espera que estos encuentros duren aproximadamente una hora y concluyan poco antes de que Calderón Hinojosa reciba también en Los Pinos al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Más tarde el presidente Felipe Calderón se reunirá en privado también con el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. La renuncia de Ernestina Godoy a la presidencia de la Comisión Nacional de Garantías del Partido Revolucionario de Revolución Democrática, el PRD, se confirma el cochinero y las prácticas de fraude que cometió Nueva Izquierda en la elección de dirigente de ese partido. Esto coincidieron los integrantes de ese instituto político, Manuel Oropeza, Dolores Padierna y Gerardo Fernández Noroña. En conferencia de prensa en el campamento que realizan otros tres periodistas de Oaxaca, afuera de las oficinas de este partido en la calle Monterrey, ahí en el DF, bueno, pues coincidieron en que Izquierda Unida no pidió a Godoy que accediera a renunciar, sino por el contrario, que continuara adelante. Esto explicaron, pues consideran que los más afectados serán los de Izquierda Unida, pues Godoy será la única integrante de esa comisión imparcial, íntegra y por tanto quien garantizaba legalidad e institucionalidad al partido. Estuvieron de acuerdo que no permitirán que se levante la mano a Jesús Ortega como presidente nacional de ese partido, pues de cumplirse ese hecho se estaría avalando una irregularidad. En tal sentido criticaron a los otros integrantes de la Comisión Nacional de Garantía, Renato Sales Heredia y Dolores de Los Ángeles Názares, quienes aseguraron actúan en favor de Jesús Ortega, tal y así como lo dicho por Godoy en su renuncia. Bueno, pues en este sentido de que se ha dado validez a las actas de casillas no instaladas y con votación atípica, se convalidaron las elecciones en los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, donde se contabilizaron votos fabricados ilegalmente, imagínese usted. Bueno, pues esto propició entre la militancia de esos estados, obviamente, un clima de confrontación. Al respecto, Fernández Noroña sostuvo que es de pronóstico reservado el tipo de acciones que realizarán si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avala a Jesús Ortega como presidente nacional del PRD. Dice que eso no lo van a aceptar, que sería una demostración más clara de que Felipe Calderón se ha entrometido en el proceso interno y tener un presidente del PRD a modo. Eso sería una provocación. Bueno, le comento a usted que por otro lado se informó en el campamento que continuará el ayuno en protesta por las irregularidades que se dieron en las elecciones internas. Esto lo realizan los perredistas de Oaxaca, Roberto López Rosado, Pedro Miguel Pastor y René Gómez. Nos vamos con el pulso nacional directamente a La Paz, Baja California, en donde el gobernador Narciso Agúndez expresó que se acabó el tiempo de ser tolerantes, a referirse al conflicto de transporte que priva en ese municipio de Los Cabos desde hace más de 18 años y que en las últimas semanas ocasionó la llegada de un contingente de 200 elementos de la Policía Federal Preventiva a este puerto. En entrevista radiofónica, al informar que a partir de hoy quienes violen los acuerdos firmados hace poco más de 15 días recibirán sanciones, incluso el retiro de concesiones. Bueno, así las cosas, el mandatario estatal aplaudió además la presencia de la PFP y aseguró que coadyuvará a mantener el orden y la tranquilidad que dijo se caracteriza en este destino internacional. Hasta este viernes el mandatario se deslindaba de cualquier acto violento que pudiera surgir en la localidad derivado de la presencia de las fuerzas federales. Pero bueno, pues esta mañana este gobernador sostuvo que la presencia de los agentes federales pues va a apoyar a la solución de este conflicto entre transportistas. Tras indicar que las mesas de diálogo continuarán, reiteró que quienes no respeten los acuerdos ya firmados de este día serán sujetos a sanciones. Se comprometió a dar a conocer los nombres de los concesionarios estatales y consideró que será importante que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hiciera lo propio en el ánimo de transparentar la situación. En más del pulso de la noticia, en los primeros días de septiembre, México podría tener una nueva reforma energética, a decir del senador Juan Bueno Torio. Él es integrante de la Comisión de Energía del Senado, además que dijo que el 15 de agosto, máximo el día 20, ya estiman tener finalizado este dictamen de la reforma que habrían de someter a votación al Pleno ahí en la Cámara. Bueno, a más de una semana de que finalizaron los foros de discusión sobre esta reforma energética en el Senado, aseguró que no se van a modificar y tampoco se van a excluir nada de las 5 propuestas enviadas por el Ejecutivo al Senado el pasado 18 de abril. En todo caso, dice que lo que van a hacer, van a incluir algunas de las propuestas derivadas de los foros, que van a tratar de hacer compatible la redacción con las otras propuestas. Es decir, como quien dice, van a manejar por ahí las cifras y las letras, pues no sabemos a conveniencia de qué, falta ver. Bien, este 5 y 6 de agosto, estaba comentando este senador panista, bueno, se van a reunir con los legisladores allá del PRI, del PRD y el Partido Verde Ecologista de México, a fin de integrar nuevas propuestas derivadas de los famosos foros. Si bien hay puntos de coincidencia en torno al fortalecimiento de Petróleos Mexicanos, no quiere decir que todo está aprobado. Esto así lo aclaró este senador. Bueno, que sobre las posibles adiciones, el senador por Veracruz detalló que fortalecerá la propuesta de crear el comité de auditoría para transparentar la administración de esta petrolera. Si usted tiene el canal por cable del Congreso de la Unión, bueno, pues véalo. No terminan de discutir esto y bueno, pues hay puntos muy interesantes que se están viendo ahí, sobre todo precisamente eso, que la Auditoría Superior de la Federación pues le eche un buen lente a esto, fiscalice bien Petróleos Mexicanos y evite pues que haya fuga de dinero, las fugas que ha habido siempre y casi por lo regular por culpa de los, más que nada de los sindicatos, que son los que le quitan mucha lana a Pemex. Vamos a ver en qué queda esto de la reforma. Continuando con el pulso nacional, el juzgado 32 de lo penal en el reclusorio sur recibió la solicitud para arraigar por 30 días al comandante de la policía judicial José Luis Romero Ángel y su presunto cómplice Marco Antonio Moreno Jiménez. Ellos están involucrados en el secuestro y homicidio del menor Fernando Martí. Este muchachito es hijo, bueno, fue más bien en vida hijo de uno de los empresarios de Deportes Martí. En primera instancia, la Fiscalía de Procesos realizó la solicitud de arraigo por 30 días, aunque se podría ampliar hasta 90, en tanto se profundiza la investigación que involucra probablemente a otros policías judiciales y federales de la Banda de la Flor. Esta banda allá en México se dedica al secuestro. El policía judicial José Luis Romero Ángel, que yo le comentaba ahorita, bueno, este es de la, estaba adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Precisamente él, sus funciones las realizaba ahí en la delegación Venustiano Carranza en México. Específicamente estaba adscrito a lo que era la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con las investigaciones del secuestro de este niño, estos secuestradores exigieron 6 millones de dólares. Imagínense, una buena cifra. Sin embargo, su padre Alejandro Martí efectuó el pago de 5 millones de pesos. Y a pesar de la exigencia, de que fuera en moneda extranjera. Bueno, pues antes Alejandro Martí había logrado establecer la conversación telefónica con este pequeño de 14 años para corroborar que aún estaba vivo y que estaba en manos de los plagiarios. Sin embargo, pues desafortunadamente no se tocaron el corazón y terminaron con su existencia. En ese mismo esquema, bueno, pues se prevé que haya más policías involucrados en este secuestro de este niño Fernando Martí. Bueno, pues los arraigados, como ya le dije, ya le mencioné, están el comandante de la judicial, este señor José Luis Romero Ángel Marco Antonio Moreno Jiménez, a que se refiere como un particular. Este señor no ha confesado su participación en este secuestro y homicidio. Sin embargo, el procurador ya mencionó que hay indicios, como llamadas telefónicas que llevan a creer a las autoridades que también están involucrados otros agentes en esta banda. Mancera Espinosa, el procurador, dijo que la banda de la Flor lleva operando aproximadamente 2 años y medio. Además, a ellos les atribuyen por lo menos 3 secuestros más, que se caracterizan por dejar una flor en el lugar donde aparecen asesinadas sus víctimas. Detalló que aparentemente los miembros de esta organización delictiva conocen de prácticas policíacas, toda vez que utilizan retenes para levantar a sus víctimas y están perfectamente organizados. Mancera reconoció que la Procuraduría General de Justicia del DF participó mucho tiempo después de iniciado este secuestro. Señaló que hasta la hora la dependencia ya está trabajando en la resolución de 6 secuestros más que aún están sin esclarecerse. Sin embargo, recordó que en muchos de los casos las familias quieren negociar por su cuenta con los plagiarios. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial para que escuche usted de qué trata la programación de oigo.com.mx, donde la radio ya cambió. Regresamos con usted porque hay muchas noticias más aquí en Pulso Nacional. Enseguida regresamos con su noticiero Pulso Nacional, aquí en oigo.com.mx. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió. Oigo.com.mx mejora su programación. De lunes a domingo, usted puede disfrutar de una deliciosa alternativa para sus oídos. De la 1 y hasta las 9 de la mañana, disfrute de la mejor selección de jazz contemporáneo. A las 9 de la mañana, escuche la repetición de Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. A las 10 de la mañana, escuche el programa México en síntesis, con el resumen más completo de lo publicado en los principales diarios nacionales. A las 11 de la mañana, rememore su época de adolescente, con la selección de los años 80 que le tiene preparada oigo.com.mx. A las 12 del mediodía, escuche el programa Enfoque a la Familia, con el Dr. Dodson y sus invitados. A la 1 de la tarde, no se pierda el programa Ciudadanía Económica, con José Luis Gutiérrez Lozano. A las 2 de la tarde, escuche la repetición del programa México en Síntesis. A las 3 de la tarde, usted tiene un citatorio en La Tremenda Corte con José Candelario Tres Patines para pasar un rato agradable. A las 5 de la tarde, la información de lo más reciente en México y el mundo la tiene el periodista Carlos Villalobos en la transmisión en vivo del programa Pulso Nacional. A las 6 de la tarde, escuche la repetición del programa Ciudadanía Económica. A las 10 de la noche, disfrute de la radio más ranchera con las locuras de Radio Raza. Y a las 11 de la noche, aproveche las ventajas de la autohipnosis en el programa Autoayuda. La mejor programación alternativa está en oigo.com.mx. Porque la radio, en internet, ya cambió. Estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. Dos personas fueron ejecutadas en el norte de Sinaloa, una en Culiacán y otra en Salvador Alvarado. Las víctimas no han sido aún identificadas. En el primero de los casos se trata de una persona de complexión delgada, tez morena, unos 70 de estatura, tiene entre 30 y 35 años, ultimado a balazos en el fraccionamiento Providencia, allá en Culiacán, Sinaloa. La policía ministerial del estado informó que la víctima vestía pantalón de mezclilla gris, camisa beige a rayas y calzaba unos guaraches de baqueta. Los impactos de bala los recibió en la cabeza y en el tórax. Según versiones de testigos, esta persona caminaba por la calle Santa Marta de este fraccionamiento que le menciono, cuando varios sujetos que viajaban a bordo de un Nissan Suru gris lo interceptaron y le dispararon a quemarropa. En el lugar quedaron varios casquillos de calibre 45. Otra persona fue encontrada cerca del acceso al rancho Tres Palmas, en la sindicatura de Villa Benito Juárez. Esto es en el municipio de Salvador Alvarado. El cuerpo estaba envuelto en una sábana y envuelto con cinta de los pies al cuello. Los peritos confirmaron que junto con el cuerpo había dos mensajes escritos en los que se leían amenazas para otras personas, de las que, por proteger su identidad, no se proporcionan los nombres. Elementos del Área de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvieron a Zenén Sánchez Cortés, comandante de la Policía Judicial de la Coordinación Ixtapalapa, Sector 8, tras ser acusado por una persona por presunta extorsión. La dependencia informó en un comunicado que, de acuerdo con una denuncia ciudadana radicada en la Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos, este mando judicial exigió el pago de 50 mil pesos a una persona a cambio de dejarla en libertad. Los hechos se registraron el pasado 30 de julio, cuando el denunciante llegó a su domicilio ubicado en la delegación Iztapalapa y se percató que un grupo de agentes a bordo de un Stratus gris, placas 112 UMY, tenía sometida a su familia. Los sospechosos le exigieron entregar dos vehículos que tenía en su hogar, una Ford Voyager Mercury y un Volkswagen Golf, para dejar en libertad a la familia y a él mismo. Bueno, pues sin embargo, este agraviado les indicó que solo el Golf era de su propiedad, lo que le hizo que los agentes, pseudoagentes, se molestaran, se introdujeron en el Stratus y lo trasladaron a las oficinas del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Iztapalapa 8, ubicadas allá en México. Bueno, pues están en Periférico y Avenida Tláhuac. Ahí estos pseudoagentes lo obligaron a comunicarse con sus parientes para que pidiera 50 mil pesos a cambio de dejarlo en libertad. Su hijo contestó el teléfono y acordó entregarles 30 mil pesos que le prestaría un amigo, así como el vehículo Golf. Bueno, pues los agentes, estos de la ley y el orden, que se dedican al secuestro, aceptaron la oferta de manera momentánea y dejaron en libertad al agraviado, quien de inmediato denunció lo ocurrido ante la Fiscalía Central esta para servidores públicos. Bueno, elementos de asuntos internos de esta Procuraduría ya realizaron un recorrido de vigilancia en la referida agencia del Ministerio Público, junto con el denunciante, que aparte, pues, felicidades por ser tan valiente, quien identificó a Sánchez Cortés como el responsable de la extorsión. De esta forma se detuvo a este comandante sospechoso y además se encontraba en el mismo vehículo Stratus sin... bueno, que también, por cierto, lo utilizaron durante la extorsión. La Procuraduría de Gobierno del DF precisaron que el área de asuntos internos ya continúa con esta investigación. Y ojalá les echen el guante a estos tipos. El Ayuntamiento del Distrito Federal, bueno, pues puso en marcha un programa allá en Reynosa, en Reynosa, Tamaulipas. Pusieron ya en marcha un nuevo programa para erradicar la corrupción de las filas policíacas. ¿Y sabe usted qué van a hacer? Bueno, pues van a estimular económicamente con 10 mil pesos en efectivo a los policías que mejor desempeño tengan cada mes en el trabajo, sobre todo en lo que es prevención y combate a diferentes delitos. Le comento que el alcalde de ahí, Oscar Lubert Gutiérrez, y el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Carlos Leal, entregaron hoy los primeros 4 reconocimientos a los agentes más destacados, y a 2 de ellos les dieron sus 10 mil pesitos. Bueno, pues bien, enhorabuena. Este primer bono en efectivo lo recibió el agente Manuel Velasco Calderón. Es integrante del Grupo Especial Jaguar de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, allá en Reynosa. Esto fue por dirigir un operativo que permitió la captura de 3 secuestradores, la detención de un psicópata hondureño que había atacado a 6 mujeres y asesinado a una allá en el fraccionamiento Las Bugambilias, así como también participó en la captura de por lo menos 25 asaltantes de tiendas de conveniencia y de bancos de esa localidad. Bueno, pues felicidades para este señor policía, se llevó sus 10 mil pesos. El segundo premio en efectivo lo recibió el agente de tránsito Jaime Villarreal, quien se lanzó a una canal para rescatar a una persona que intentaba suicidarse allá en las peligrosas aguas de este canal de riesgo. Bueno, pues rescató a esta persona y, aparte de rescatarla, la revivió todavía. Bueno, pues junto con otro agente de vialidad también recibieron ambos un reconocimiento por esta labor. El alcalde de aquel lugar, bueno, pues señala que esta premiación y estímulo se realizará mes con mes, en donde se hará una evaluación de desempeño de cada uno de los agentes, y con esto, bueno, pues de paso erradican la corrupción de las filas policíacas y de tránsito allá en Reynosa, Tamaulipas, a donde mandamos un saludo. El personal de la Secretaría de Marina destruyó en Michoacán más de 44 toneladas de marihuana. Esto fue como resultado de la erradicación de 5 plantíos de la droga en el marco de las operaciones Michoacán 2006 y Monarca 2006. Efectivos de la 10ª Zona Naval con sede en el puerto de Lázaro Cárdenas realizaron durante varios días labores de erradicación de plantíos que se ubicaron cerca de un poblado de Chanchos. Esto está a 94 kilómetros de dicho puerto, allá de Lázaro Cárdenas. El personal de Infantería de Marina localizó los sembradíos, que en conjunto tenían una extensión de 98.475 metros cuadrados, casi 2 millones de plantas de marihuana. En un comunicado, la Secretaría de Marina Armada de México informó que, como parte de las labores contra el narcotráfico, luego de destruir los plantíos, los marinos incineraron las 44 toneladas de marihuana en el lugar del hallazgo. La dependencia federal apuntó que con la cantidad de drogas destruida se evitó que llegaran al mercado más de 22 millones de dosis, cuyo costo aproximado habría alcanzado 36 millones de pesos. 4 muertos y 3 heridos fue el saldo que dejó un choque entre un camión de carga y una unidad de transporte público en el kilómetro 4 de la carretera México-Ciudad Sahagún. Esto lo informó la Agencia de Seguridad Estatal. Los hechos ocurrieron al filo de las 10 de la mañana del día de hoy en el paraje conocido como La Loma, donde el tractocamión marca Kenworth color gris con placas de circulación 135CM9. Pues este se impactó contra una camioneta Nissan tipo Ichiban color blanca con matrícula 4409JED de la ruta 108. 4 de los pasajeros de esta unidad de transporte murieron instantáneamente en el lugar del percance. Asimismo, se indicó que las víctimas fueron identificadas como Salvador Jael Heredia, quien era el conductor de esta combi, que les dicen combis. Manuel Pérez Arein también resultó fallecido. Carmelo Camacho González y Raúl Espinosa Pérez, Gabriel Espinosa Ávila, Israel Vergara y Manuel Roldán Lascano, pues ellos resultaron solamente lesionados, por lo que fueron atendidos por los paramédicos de Protección Civil Municipal. Luego los trasladaron a la clínica Doctor Meras, ubicada en Otumba, donde fueron internados. El chofer del camión de carga, como siempre, se dio a la fuga. La gente del Ministerio Público de Otumba llegó al lugar para dar fe de los hechos. La economía y las finanzas aquí, en Pulso Nacional. Ricardo González Sada, presidente de la Confederación Patronal de México, de la Coparmex, pidió a las autoridades mexicanas respetar la libertad de expresión y permitir que la iniciativa privada utilice los medios de comunicación para difundir sus mensajes en temporadas de procesos electorales políticos. Dicen, pues, los empresarios que esperan un fallo favorable a los amparos, porque sencillamente dice que tiene la razón. Esto lo dijo Ricardo González Sada. La iniciativa privada presentó desde el año pasado un recurso de amparo contra las reformas electorales aprobadas por el legislativo. Usted recordará que, bueno, pues estas ponen ya ciertos candados, ciertas restricciones para que no se transmitan mensajes, sobre todo de carácter político, en tiempos en tiempos que no deben de ir, supuestamente. Bueno, pues con esta idea de poder utilizar los medios de comunicación, bueno, pues no sé, esos candados precisamente lo impiden. Sin embargo, hay juristas que creen que las libertades, los derechos y las garantías individuales necesitan también sus límites. Dice que esto nos lleva a una pregunta: ¿qué tanto hay que regular nuestras libertades, nuestros derechos y nuestras garantías individuales? De acuerdo con el documento La Señal Coparmex, que emite este organismo cada semana. A decir de la Coparmex, los legisladores se hicieron de la libertad de expresión una causa política. Y dice que, bueno, pues como partidos no tuvieron más remedio que prohibir las campañas sucias. Tuvieron que poner de censor al IFE, y pues este tendría que decidir cuando un partido intente una campaña sucia. Bueno, con esta medida que muchos no estuvieron de acuerdo, dice González Garza, bueno, pues el proceso de esos amparos ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros decidieron atraer estos juicios para revisar el fondo de cada uno de ellos. Así es como se llega a esta situación actual. Hasta ahora sigue prohibido que los ciudadanos en lo individual contratemos espacios que pudieran influir en las preferencias electorales. Según la iniciativa privada, falta una resolución de fondo, porque en la ley no se establece si se vale o no contratar espacios en radio y televisión para que un ciudadano pueda publicar sus ideas, opiniones y juicios sobre partidos o candidatos en épocas electorales. Dice que, o se pregunta más bien, si esto es una limitación o no. Bueno, pues González por último expresó que esperan un fallo favorable a los amparos. Ya dice que si les resulta adverso, pues entenderán los límites de la de la arena jurídica y entenderán que hay más que reformar. Claro, siempre en el marco de las leyes y las instituciones. Yo le recuerdo a usted que me está escuchando ahorita en Pulso Nacional que precisamente el internet es una de las de los medios de comunicación, sobre todo radio y lo que es escrito, que no tenemos ninguna sanción por parte del IFE, sobre todo en tiempos electorales o no electorales. Así es que lo invito a expresarse aquí con toda libertad, a los empresarios que nos escuchan. Aquí tienen una plataforma para ser escuchados y decir lo que gusten. Si se quieren candidatear, si se quieren destapar, si quieren destapar a otro, en fin, cualquier cosa, aquí se vale, incluso pues hasta calificaciones y descalificaciones, obviamente con derecho a réplica, porque bueno, pues ese derecho creo que es inalineable, bueno, pues, pero el espacio de oigo.com.mx precisamente es eso, es una plataforma para que exprese sus ideas con la mayor absoluta libertad de expresión. Vamos a continuar con las noticias. En más del pulso de la economía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que suspenderá las operaciones de otras dos líneas aéreas de nombre Avolar y Novair. Bueno, pues estas no han cumplido con sus adeudos fiscales de 2005 hasta la fecha. La dependencia precisó en conferencia de prensa que en el transcurso del día ya se notificaría esta decisión a las aerolíneas, que disponen hasta este martes, o sea, hasta mañana, para cubrir sus adeudos fiscales. De acuerdo con la información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estos adeudos de, por ejemplo, Novair tiene nada menos que 20 millones de pesos en deuda, y los de Avolar, 131 millones de pesos. Es bastante considerable esta cantidad. El pasado 23 de julio, esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tal como se lo informamos aquí en Pulso Nacional, suspendió a AeroCalifornia y a ExpressJet Airlines, subsidiaria de Continental, por incumplimiento de pagos. Desde las 2 de la tarde del día 24 de julio, ningún avión de AeroCalifornia puede despegar hasta que la empresa realice el pago total a las autoridades fiscales correspondientes. Ellos deben nada más 259 millones de pesos. Es el caso de, por ejemplo, ExpressJet. Esta empresa ya pagó un total de 52 millones 544 mil pesos, cifra que integrará las actualizaciones y recargos, un monto original de 44.5 millones de pesos, por lo que ya puede continuar con sus operaciones con toda normalidad. Más del pulso de la economía en México, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la Canaco, Lorenzo Yassi Martínez, señaló que la presión inflacionaria se agudizará durante el segundo semestre del año, porque es imposible que México se abstraiga del alza generalizada de precios en el mundo. Reiteró su pronóstico de que al finalizar este año el índice nacional de precios al consumidor será de más del 5.5%, mientras que el crecimiento del Producto Interno Bruto solo será del 2.3%. En el Foro de Responsabilidad Social Corporativa y el SIDA, organizado por la Cámara Americana de Comercio, este líder empresarial se refirió al deslizamiento del precio de la gasolina en el país. Yassi Martínez señaló que no pueden mantenerse en una caparazón para aislar a la economía mexicana de la global. Dice que piensan que el subsidio a la gasolina puede ser una burbuja que posteriormente les cause un problema mucho más grave en un futuro próximo, por lo que dice que deben ubicarse en la realidad global. Bueno, el fenómeno del precio del petróleo, bueno, pues ya se hizo a dar a conocer hoy. Imagínese, el precio del crudo de Texas bajó hoy más de $3 en Nueva York y llegó a situarse por momentos a menos de $120, a pesar incluso de la presencia de una tormenta en el Golfo de México que podría convertirse en huracán. Al finalizar la sesión en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de petróleo intermedio de Texas para entrega en septiembre, recortaron $3.69, o sea, un 3% su precio anterior, y pues terminaron en $121.4 el barril, o sea, el barril tiene 159 litros. El barril de petróleo llegó a negociarse por momentos en $119.50, bueno, pues algo que no había ocurrido desde comienzos de mayo. En el pulso de la economía, las breves, los bancos mexicanos iniciarán una agresiva campaña para retener o captar a los más de 20 millones de clientes de nómina, o sea, lo que es el pago de nómina a través de la tarjeta. Bueno, pues a partir del 31 de octubre se abrirá la posibilidad para que los trabajadores elijan ya ellos la institución donde se va a depositar su salario. En más de las breves económicas, durante la primera quincena de agosto, 6 productos de la canasta básica se venderán a precios bajos en los mercados sobre ruedas de la Ciudad de México. Esto lo forma parte de un programa de apoyo a la economía familiar del gobierno capitalino. Y nos vamos de inmediato a los indicadores financieros. No sin antes comentarle por ahí que ha habido baja en la venta de televisiones. Dice que la ANTAD pues atribuye esta baja en este segmento del mercado, pues lo atribuye precisamente a todos estos problemas de inflación que ha tenido no nada más México, sino sobre todo Estados Unidos. Ha estado en contracción económica. Esto nos lleva precisamente a que pues, el poder adquisitivo de las familias de México pues también se hayan disminuido, y no solamente para televisiones, todo lo que son pagos y pagos de tarjetas también se han visto mermados en este sentido. Bien, vamos de inmediato a los indicadores financieros, en donde el dólar en ventanilla a la compra 9.84, a la venta se vendió hoy en 10.14. Dólar interbancario en 10.05 a la compra, a la venta 10.06. El dólar canadiense 9.80 a la compra, 10 pesos a la venta. El euro 15.61 a la compra, 15.94 a la venta. El yen japonés 0.09 a la compra, 0.09 a la venta. El real de Brasil 6.34 a la compra, 6.47 a la venta. La bolsa mexicana registró una baja de 1.75 unidades, ubicándose en las 26.487.76 unidades. Allá en Estados Unidos, el índice Dow Jones queda en las 11.284.15 unidades, también una baja ligera de 0.37 unidades. El índice Nasdaq Composite, que es el que se dedica exclusivamente a lo que es la tecnología, o sea, la economía de las grandes empresas tecnológicas y de electrónica, también tuvo una baja de 1.10 unidades, se quedó en las 2.285.56 unidades. Las UDIs, acá en México, para los que tienen deudas con UDIs, 4.0359, es donde se ubicaron las UDIs, los CETES, al 29 de julio, quedan igual en 8.06%, mientras que la tasa de interés interbancaria ya está bastante crecidita, va y va a crecer más. Bueno, pues se ubica en 8.43%. Esto, bueno, pues nos lleva a una inflación ahorita en lo que fue el mes de junio, bueno, pues estaba al 41 puntos porcentuales, y la anual ya va de lo que es del año pasado hasta la fecha, hasta el día de hoy, precisamente ha aumentado 5.26% la inflación en México. Vamos a continuar con más noticias aquí en Pulso Nacional. pulso de la noticia internacional es presentado a usted en oigo.com.mx. Bueno, pues esto es el pulso internacional. Déjeme le platico lo que es la desesperación de no saber, sobre todo, qué va a pasar en el futuro. Esto así lo ve Alberto Fujimori, expresidente de Perú. Imagínese usted nada más, dos videntes, o sea, de las personas que tienen su bolita de cristal, visitan regularmente a este expresidente para leerle el futuro. Incluso asisten a las audiencias del juicio que está enfrentando por violaciones a los derechos humanos, según esto, en un programa de televisión. El programa Cuarto Poder, que se transmite los domingos por la noche en el Canal 4, pues denunció que además de que estas pitonizas han acudido a visitar a Fujimori, consejeros espirituales, profesores de pintura, publicistas, amigos que se hicieron pasar por abogados y congresistas de su partido, aun cuando las regulaciones carcelarias solo admiten las visitas familiares. Se le han colado más visitantes, entre ellos pues estas dos brujas, pues que le van a leer su destino a Fujimori. La revelación del Cuarto Poder, bueno, pues se conoce cuando existen cuestionamientos de las autoridades por haber flexibilizado recientemente reglamentos carcelarios para Fujimori, lo que ha permitido que, por ejemplo, la semana pasada era visitado por dos músicos del famoso grupo uruguayo Los Iracundos con motivo de su cumpleaños número 70. Es decir, supongo que Los Iracundos fueron a tocar las mañanitas a presión. Bueno, pues según la denuncia de esta televisora, este programa Cuarto Poder, una de las visitas a Fujimori que más llama la atención es la de estas videntes, Salomé Ibargüen, de 87 años, que junto con su colega Rosa Chung, conocida en el ambiente televisivo por la lectura de cartas, bueno, pues estas dos señoras Fuji, ya como consejeras personales del buen Fujimori. Fue conocida la afición del exmandatario por las artes adivinatorias durante su gobierno. Pero el congresista Ronaldo Sousa del partido Fujimori negó el lunes que Ibargüen o Chung estuvieran ingresando a la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, lugar de reclusión del expresidente que está ahí desde septiembre cuando fue excandidato de Chile. Dice que esa señora Ibargüen pues nunca lo ha visitado al presidente en su celda. Esto lo dice este señor Sousa, pero la neta de las netas es que, entrevistada por Cuarto Poder, Ibargüen auguró que Fujimori iba a recuperar su libertad en octubre. Algunas autoridades judiciales y abogados estiman que el proceso podría concluir entre octubre y noviembre, así es que a lo mejor no está tan equivocada la vidente. Fujimori es juzgado desde diciembre por asesinato y secuestro y además por las matanzas de Barrios Altos en 1991 y la Cantuta en 1992. Ahí en las que, en estas matanzas, 25 personas fallecieron a manos de agentes de inteligencia del ejército fujimorista. La fiscalía ha pedido que se le condene por lo menos a 30 años de prisión. Y bien, pues, por su parte, la abogada Gloria Cano, que representa legalmente a las víctimas de estas dos matanzas, dijo que Ibargüen, o sea, la bruja, bueno, pues siempre va a las audiencias, mientras que la otra, Chung, también la vio una sola vez. Pero el chiste es que sí han estado con Fujimori. Ahora llevamos el pulso internacional hasta Beijing, en China, donde próximamente estarán ya por iniciar los Juegos Olímpicos. Bueno, pues ahí por lo menos 16 policías murieron, 16 más resultaron heridos hoy en un ataque contra una estación de la policía fronteriza de la región autónoma de Xinjiang, oeste de China. Esto lo reportó la agencia de noticias Xinhua. De acuerdo con el despacho de Xinhua, los tres atacantes estrellaron un camión en estación y detonaron además dos granadas. Este incidente registrado en el área de Kashi ocurrió apenas 4 días del inicio de los Juegos Olímpicos de Beijing. Imagínense, bueno, pues el mes pasado la policía reportó haber desmantelado 5 grupos terroristas en la región donde ocurrió el ataque de este lunes. Las autoridades afirmaron que los grupos planeaban sabotear las Olimpiadas. La región autónoma de Xinjiang, bueno, pues está poblada por es minoría musulmana Xunta China. Bueno, pues solamente esperamos que de veras los Juegos Olímpicos no se vayan a ver manchados por este tipo de ataques y atentados. ahora el pulso lo trasladamos a Islamabad, a Pakistán, donde al menos 61 personas ya han muerto y miles han resultado desplazadas en Pakistán a causa de las grandes inundaciones y las fuertes lluvias que se han registrado entre ayer y hoy en buena parte del país. Esto lo informaron ya fuentes oficiales, aparte de las imágenes que ya están corriendo por ahí en televisión. Un portavoz del gobierno de la provincia de la frontera del noreste, citado por la cadena privada JOTV, precisó que 17 cadáveres han sido recuperados en diferentes zonas de esa región, mientras que otras 30 personas fallecieron en el distrito trivial de Khyber, en la frontera con Afganistán. El temporal destrozó cientos de casas, varias carreteras, causó importantes desperfectos, además que obligó a miles de personas a trasladarse a albergues y zonas más seguras. También en las provincias de Punjab, en el este, de Sindh, también en el sureste, pues este temporal está siendo de las suyas, y estos estragos han acabado ya con la vida de 14 personas, según una fuente oficial. En Punjab, muchos poblados están anegados y los trabajadores de origen chino que trabajan en la construcción de un canal en la localidad de Kachichi han sido evacuados en helicóptero junto con otros lugareños. En esta zona las inundaciones han anegado por completo 15 kilómetros y ya se han registrado grandes daños materiales. El gobierno ha ordenado el despliegue de tropas para llevar a cabo tareas de rescate y evacuación de varias poblaciones. Irán probó hoy con éxito una nueva arma naval avanzada. Dicen los iraníes que es única en el mundo. Esta tiene una capacidad de alcance de 300 kilómetros, con la que buscaría combatir al enemigo en caso de que hubiera ataques en su contra por este controversial programa nuclear que obviamente los tiene en la mira mundial. La Guardia Revolucionaria ha probado recientemente esta arma naval que tiene el rango de 300 kilómetros, con la que ningún barco estaría a salvo y sería enviado a las profundidades. Esta amenaza la afirmó Mohammed Ali Jafari, quien es comandante y jefe de ese órgano de seguridad iraní. En una escueta declaración difundida por la agencia estatal IRNA, el militar informó que el arma es única en el mundo y con ella los iraníes están plenamente confiados en que ningún país se atreverá a atacarlos. Imagínese usted. Bueno, pues este funcionario Jafari dijo que su país está preparado para responder a cualquier agresión militar extranjera y lanzar un sinnúmero de misiles de mediano y largo alcance en los primeros minutos en los que el enemigo iniciara un ataque. Con esa arma, refiriéndose a este misil naval, bueno, pues ninguna nave se atrevería a cruzar las aguas de Irán, ya que en este caso sería hundido hasta el fondo del agua, y apuntó. Pues la prueba naval se realizó en momentos en que aumenta ya bastante la tensión entre Irán y la comunidad internacional, sobre todo por la persistente negativa de los iraníes a suspender su producción de uranio enriquecido después de que el régimen iraní incumplió el plazo para responder a la oferta europea. Irán tenía hasta el sábado pasado para responder a los incentivos que le ofrecían las potencias occidentales a cambio de dar fin a sus programas nucleares. Bien, los fenómenos tropicales, los fenómenos meteorológicos no cesan. Bueno, pues ahora ya la tormenta tropical Edward, que se formó en vísperas de ya aquí en el Golfo de México, ya cambió de dirección y se dirige a las costas de Texas. Esto ya está amenazando con reforzarse e incluso podría alcanzar la fuerza de un huracán, antes de tocar tierra la mañana de este martes. O sea, hay probabilidad de que en madrugada o mañana, en la mañana, pues este se convierta en huracán. La rápida formación de esta tormenta dejó a las autoridades y a los residentes de áreas de la costa con escaso tiempo para prepararse contra los vientos y las fuertes lluvias que pudiera acarrear este nuevo Edward. Bueno, pues el Centro Nacional de Huracanes allá en Miami, Florida, emitió una vigilancia a este huracán. En efecto, desde la desembocadura del río Mississippi hasta Port O'Connor allá en Texas, Edward se dirige hacia el sureste de Texas y podría tocar tierra exactamente entre Corpus Christi y la frontera entre Texas y Luisiana. En más del pulso internacional, Shin Bet, o servicio secreto israelí, coacciona a enfermos palestinos de Gaza para que le den información sobre la situación de la, en la franja a cambio de recibir asistencia humanitaria y sanitaria en el Estado judío. Esto lo denunció hoy un grupo humanitario. Según precisa un informe de 80 páginas, la sección en Israel de la Organización de Médicos por los Derechos Humanos, al menos 32 pacientes palestinos han sufrido este tipo de presión desde que el movimiento islamista Hamas tomó el control de Gaza en junio del 2007. Los enfermos cuya situación médica requiere tratamiento en Israel figuran entre los escasos habitantes de Gaza, precisamente que han recibido autorización para entregar el Estado judío. Bueno, pues en este último año se ha ejercido un férreo bloqueo sobre esta franja palestina. Portavoces del Shin Bet, citados por la prensa local, han negado la veracidad de estas denuncias contenidas en el informe. Si bien reconocieron que los servicios de seguridad interrogaron a fondo a los enfermos de Gaza que penetran a Israel para asegurarse de que no formen parte de grupos terroristas armados. Lo mejor del mundo del espectáculo, aquí en Pulso Nacional. Tal como se lo adelanté en el avance informativo, desafortunadamente el actor Morgan Freeman sufrió un serio accidente automovilístico anoche en Mississippi, por lo que permanece aún hospitalizado. Según lo informaron, la información de Los Angeles Times, el intérprete de ganador de un Oscar por la cinta Million Dollar Baby estuvo involucrado en un percance de tránsito ocurrido ayer a las 11:30 de la noche de ayer domingo, al norte de Ruleville. Freeman, aparte parte del elenco de The Dark Knight, esta película exitosa, fue transportado vía aérea de la escena del accidente a un hospital de Memphis. La información difundida a la agencia AP indica que el actor se halla grave, según lo declarado por Kathy Stringer, quien es portavoz de este centro hospitalario en Memphis. Algunos policías aseguran que el actor estaba hablando antes de ser enviado a una clínica. Se desconoce cuál es la condición de una mujer que también estaba con Freeman al momento del accidente. Bueno, pues ya desafortunadamente el tiempo nos ha alcanzado, pero quiero agradecerle que haya estado conmigo aquí en una edición más de Pulso Nacional. Y bueno, si usted me está escuchando ahorita a las 5 de la tarde, lo invito a escuchar nuestro siguiente programa, que es Ciudadanía Económica con José Luis Gutiérrez Lozano. Si usted me está escuchando ahorita a las 9 de la mañana, bueno, pues lo invito a oír al buen Toño Zapata con México en Síntesis. Y recuerde que hay mucha más programación para que usted esté en oigo.com.mx, donde la radio ya cambió. Nos vemos mañana. Ahora usted ya está informado. Esto fue Pulso Nacional, el primer espacio de noticias digital para México y el mundo. Ahora ya está usted informado. Gracias por su atención. En contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta.